a tumbar la casita que piedra por piedra hice para ti. Y voy a tumbar la casita, ¿para qué la quiero si ya te perdí? Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared, quiera Dios que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también. No quiero que ronde ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por ahí. Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience a olvidarme de ti. Y tan caro que está el material, mija. ¡Ay, ay, ay! Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared, quiere Dios que se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también. No quiero que ronde ahí tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por allí. Mañana comienzo a tumbar la casita y ojalá comience